costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertad. Proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Acá estamos en la radio laretaguardia.com.ar con el programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crimen Estado de Paraguay. Llegando a ayudar, a informar y a difundir la campaña Yayojeca, Yayotopá, que coordina la Dirección de Memoria Histórica y Reparación en Asunción y que ha tenido en las fiestas mayas una interesante irrupción, una difusión grande que se manifiesta en algunas manifestaciones. Y después tuvimos el miércoles pasado algo que también tuvo su repercusión, un grupo de mujeres que responden a uno de los grandes partidos, que es el Frente Guazú, que es un, bueno, es una constelación de partidos, pero es una agrupación política. Y es interesante cómo, en vez de generar chinchoneo, en vez de generar enfrentamiento, su participación en el programa hizo que, bueno, pidieran también pista a otros sectores del Frente Guazú, y nosotros tenemos la intención de ponerlo en el aire, y también aquellos que responden al Congreso Democrático del Pueblo. Creo que son dos sectores que piensan distinto, que buscan algunas cosas en común, pero otras cosas son distintas. Y me parece correcto que dejemos de lado esos colores que nos traicionan tanto y tantas veces y nos pongamos a trabajar por un Paraguay mejor en otras condiciones, más abiertos, menos encerrados, menos fanatizados. El fanático no piensa, no razona sobre los problemas, sobre los hechos y sobre sus causas. Lo único que lo lleva adelante es el caudillo y su programa de asistencialismo, que realmente no resuelven los problemas de fondo. Ahora, hemos tenido una interesante confirmación de todo lo que decíamos del presidente. Nos quedamos cortos en todas, porque ni corto ni perezoso, cuando se preveía que podía mimetizar sus acciones en beneficio de los brasileros, decidió directamente de una vetar la ley de expropiación de tierras paraguayas a extranjeros y entregársela, lógicamente, ya que eran tierras mal habidas, a los campesinos paraguayos. 200 familias que han quedado fuera de la ley prácticamente porque este hombre volvió todo atrás y le entregó no solo a los brasileros que han invadido la zona norte del Paraguay, que motorizados por el acuerdo que hiciera Stroessner con el general Geisel, de hacer un anillo de seguridad de 30.000 kilómetros cuadrados alrededor de Itaipú, se está aplicando, pese a que se ha demostrado claramente que eso es una acción subimperialista. Y por otro lado, también podemos decir que esta dudosa y es fraudulenta en todas sus formas, pero qué raro, si hace 2 o 3 meses todavía se palmeaban las espaldas, pero bueno, son cosas de negocios. Ha quebrado una universidad privada. En pocos momentos vamos a ver de poder hablar con los alumnos. Están todos en Asunción, se han juntado desde la mañana y esperamos que las autoridades de educación, los sindicatos y la ciudadanía lleguen a consensuar que esas 5 edificios de la capital y alrededores que significa la UNASUR, con miles de estudiantes, cualquier cantidad de carreras, en la cual nosotros tenemos una postura de defensa de la escuela pública, media y primaria, y también universitaria. Es decir, defendemos la educación pública gratuita y de calidad. Pero también tenemos que tener en cuenta a estos estudiantes donde sus posibilidades no les daban para ir a la escuela pública, a la universidad pública, donde cada vez es más difícil entrar. Que no tendría que ser arancelada, que no tendría que tener ninguna clase de barreras para entrar. ¿Por qué del Estado? Y generalmente la UNA y la Universidad Católica han sido pioneras en muchas cosas. Pero la UNA se ha mantenido y ha crecido en muchos aspectos, y eso es lo que nos importa. Hoy, acompañando a esos miles de estudiantes, a los egresados que en el caso de cerrarse esta universidad, de declararla en quiebra como si fuera un ente comercial y no un ente dedicado a la enseñanza, quedarían prácticamente y peligrosamente sin efecto sus títulos. Entonces, nosotros decimos desde el principio, y en esto coincidimos con otros sectores estudiantiles, de egresados, padres, no docentes, docentes, que tiene que actuar el Estado y debe garantizarse que estos jóvenes tengan la oportunidad de terminar sus carreras, y si esto no va a seguir, por lo menos que estos jóvenes puedan terminar sus carreras, que puedan ejercer el día de mañana con evaluación del Estado. Que si hay que hacer una evaluación, hay que hacerla con el Estado. Y también tenemos la confirmación de que los docentes hacía varios meses que no venían cobrando, muchos de ellos, y otros puchitos. Entonces, también esto ya tendría que haber sido dada la voz de alerta. Tenemos tantas, tantas cosas en contra, todos los días una nueva saga se abre de tantas tribulaciones que evidentemente se nos pasó. Porque la soja, la deforestación, las inundaciones, la lluvia cada vez peor, cada vez con más furia, los campos que parecen billares, porque no entra agua prácticamente, la soja plancha en la tierra, y todo esto nos genera problemas graves de infraestructura que no tenemos. No hacen absolutamente nada que beneficie al conjunto de la población, sino solamente hacen obras que los beneficien a ellos, a su grupo. Entonces eso lo tenemos que resolver de una buena vez y terminar con esta gente. Vamos a pasar a un pequeño corte y volvemos. De Potí, Morotí, mire ese jazmín, pero que no iba. Amamoro, que se ajape, y ahí te barote tú. Eres mi indigo y picarero, ña se indín, y eres yo a piba. Allá y posen, ahí parante, coibi, ahí indere yo. Eres que el jubio pura que iba, quiere ir a bañeme. Dejar Cuba y se hace Cuba, Paraguay, Ñanereta. Peina aguas de dejar, Marocripo y Señangue, Coite. Anianga que no yupente, te sarai, Peñapita. Guico seré coma, peteimba eje piva. Oye, ove y barama, señe agui maro ve. Pitumbe ñene ño capen, bore y cuqui pibe cara. Yo a mi cuyo no frite, peña me eva cueo yupe. Pedi au, pero guareco, señe agui no pibe ima. A Manoja, a Aragone y Biguipe Sendibé. Beba la paya y potane, beba el mauje se aramoba. Beba la paya en de yara, mora y cu. Se ve hombre. Oimera mon de familia a Butepe, oye a presa, hao desapareceba eque Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de y captura y putumojina, oye ya ponjan wanderu wiwi, upe ADN o y cual cata bañandebe, maba paja e, un mio ye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado, orere noina, hay cuabemba eisa pa oye ya po, 0986 48-38-79-P. Tu UNMN, doye pagai. Jaremón be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Cuya esperativa arete alicoico y anereta mi me coñua apetón huipo huereco maropa. Pura que pia cuando yo comei, vive tu yurupe y con tu peite, o paro pique, ya ne mo cori, ya ne mo anguilla, evo yupe. Que te iñe que me llego pa moa. Tabi, mire que, por ya puñe me agite con huipe. Arete ma yeiko, acoy, oye bu, on die. Bueno, estamos de vuelta y estamos también con el amigo y compañero Jairo Ortega, que es de UNASUR, estudiante de UNASUR. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy soy bien. Soy estudiante de la UNASUR de Psicología de tercer año. Tercer año de Psicología. Sí, bueno, somos la primera promoción. Exacto. Bueno, me gustaría que dieras un pantallazo para que la gente se ponga en onda y que pueda entender cuál es el trasfondo de toda esta desgraciada situación que los entrampa a ustedes después de tanto esfuerzo, de tanto gasto económico, los pone en una situación realmente difícil. Entonces, para que nuestra gente entienda, nuestros oyentes entiendan bien cuál es el fondo de la cuestión, o por lo menos lo que se nota, lo que se ve, y cómo han llegado a este punto. Sí, sobre todo para tratar de ubicar a lo que es la desinformación, que ha sido el gran problema de la UNASUR y sus estudiantes en este momento. Exactamente. Bueno, te escuchamos. Bueno, primero que todo, les quiero comentar a toda la comunidad como tal, que en este momento pues ya tenemos un panorama al menos muy positivo después de una gran gestión que han hecho todos y cada uno de los alumnos y todas las entidades que nos han apoyado en este momento. En primera instancia es la clausura, ¿sí?, que le ocurrió a 7 de las carreras de UNASUR en este caso, o sea, y 17 filiales. O sea, son 14 carreras que hay en total, pero son 7 filiales. Alrededor de 10.000 alumnos, entre 9.000 y 10.000 alumnos, se vieron afectados porque pararon las clases en plena mitad de año. Ya todos pueden imaginar la ubicación, la perdición y el daño psicológico, moral y económico que se nos, o sea, que al cual nos vimos enfrentados. El detalle es el siguiente, también inicialmente decía que la desinformación, ¿sí?, debido a que los medios de comunicación utilizaron esta noticia como algo más sensacionalista y amarillista. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la noticia inicialmente, una noticia, no era todavía algo formal, sino una noticia de que se podría posiblemente cancelar las carreras, ¿sí?, y cerrar la universidad como tal en un domingo, el Día de la Madre exactamente. Y vernos frente a frente que los alumnos no tuvieron respuesta, recibieron una comunicación directamente, primero los medios, que la misma universidad como tal. No había una notificación exacta y eso descontroló a todos los alumnos. Nosotros no estábamos organizados como tal ni preparados para ello. Paso siguiente, ya se dio el dictamen, ¿sí?, de la clausura, a pesar de que se tenía en cuenta de que se entregaron en proyecto y en forma, en fecha y hora, toda la documentación necesaria. Pero a pesar de eso, el dictamen fue negativo. ¿Qué es lo que estamos nosotros en este momento, o sea, luchando? Por el derecho que tenemos universal a la educación. A pesar de que no es una universidad pública, es una universidad de acceso económico, o sea, bajo, que le permite a mucha gente, y por eso de pronto los 10.000 alumnos, les permite acceder a la educación superior, cosa que en otras facultades no nos vemos, digamos, con esos costos. Entonces, pues, en definitiva, el enfrentamiento fue ese también, al decir sobre todo la desinformación, es cómo manipulan a veces las cosas que no son. Nos vimos con gente infiltrada, con gente que estaban ofreciendo para otras carreras, que se fueron a otros lugares, de todo, aparte de todo eso que nosotros estábamos actuando con violencia, que hubo que en las primeras reuniones, las manifestaciones, que íbamos a quemar yo no sé qué. O sea, en ningún momento, y el gran principio de todo eso es que puede ver, hicimos ya una vigilia total paz. No se vio un solo hecho de violencia, ni de manifestación pues, violenta. Hoy, el día de hoy, exactamente, antes de decir, el día de ayer fue un paso importante que vimos porque el diputado Carlos Núñez se manifestó. Fue a nuestras instalaciones a constatar la universidad de garajes que somos, que supuestamente somos, como decían los medios, algunos medios de comunicación, no todos. Entonces estuvo haciendo el recorrido por todas las instalaciones, habló con los alumnos y le planteamos directamente toda la manifestación de nuestros miedos. Y él habló también con los directivos, pidió información, vio la estructura, vio documentación también de lo que él quería, o sea, se apersonó. Y su su opinión final fue que UNASUR es una universidad seria, es una universidad grande y que no es una universidad de garaje, que los alumnos podían constatar de que no se veía ni siquiera manifestaciones en general en ninguna de las reuniones, no se veía manifestación de que eran malos profesores o que no cumplíamos con instalaciones. Entonces aquí es donde yo entro a invitar a toda la comunidad. Vayan a UNASUR, por favor. Nosotros estamos, todos los alumnos, estamos dispuestos a que entren, miren las instalaciones, pregunten, hablen con los alumnos, pero no con desinformaciones. Hay alumnos que se retiraron en un momento determinado por miedo. y dañaron mucho más la imagen, y es entendible, y ya lo hemos hablado también, aquellos que se retiraron por miedo, no debe ser así. Ahora, que reconocemos también que han habido fallas en todas las universidades las hay, pero para eso existe la NIAES, para eso existe el CONES y para eso existe el Ministerio de Educación y Cultura. Pero lo que pedimos es que no tomen decisiones abruptas, sino que se cercionen, que fueran, revisaran. Tanto fue así de esta manifestación pacífica que hemos realizado, que el día de hoy se reunieron en el Congreso y nos pudimos ir 300 alumnos. Y lo lindo que fue demostrar que en el Paraguay se puede también pedir con paz. 300 alumnos afuera, todos sentados, pudimos entrar al Congreso, salimos también porque estábamos muchos alrededor, ¿sí o no? Y el miedo que era de que se generara alguna revuelta, y no hubo absolutamente ninguna revuelta, y esto le llamó mucho la atención a todos los que estaban en esa conciliación. Entonces, en la conciliación cuando salieron, en definitiva, dijeron que se reunieron más que todo para tratar de que se revocara, la decisión de haber cancelado nuestras carreras. Entonces ya estamos a fuerza de fe, esperando y confiando en Dios, confiando en la buena predisposición de nuestros gobernantes, que levanten esa medida que tuvieron tan fuerte y que nos dañó fuertemente. Bueno, y con relación al tema de que los docentes no venían cobrando, ¿ustedes no tienen centros de estudiantes? No teníamos, llamémoslo así, porque gracias a Dios también nos organizamos. O sea, no habíamos tenido el tiempo. Tú sabes que cuando no hay información, nos dividen y ganan. No. O sea, ahora, los procesos administrativos, no es que tengamos mucho conocimiento, pero de pronto se quiere acudir. En cualquier entidad se podrán atrasar, eso sí, tampoco voy a sacar a decir que sí o que no, ni a afirmar nada porque no soy ente administrativo. Pero sí puedo decir algo, es los profesores que se quedaron con nosotros, los que tienen vocación, los que tienen voz y los cuales nos han apoyado de una manera exagerada porque nos han preparado no solamente en un nivel cognitivo, sino a nivel humano. Y considero que esa es la parte más importante, ¿tú qué crees? Sí, totalmente. Cuando una persona se involucra y se involucra totalmente y tiene conciencia de lo que está haciendo, es cuando uno, es como se dice, uno se mete con pata y todo, ¿no? Y esta gente, y evidentemente... La vocación es linda y es lo que necesitamos nosotros. Claro, por eso ellos han decidido a conciencia ponerse a favor del estudiantado, que es la otra parte de su trabajo. Yo aclaro el nombre de mis compañeros que se han manifestado en diferentes medios de comunicación. Aclaro de que, por ejemplo, también eso es vocación y apersonamiento, es amor hacia su facultad. Porque es que seamos realistas, nosotros vamos a salir de UNASUR con ese nombre. Ese es nuestro estigma. Entonces, habían dicho que nosotros podíamos apelar a un derecho de inconstitucionalidad porque nosotros nos habíamos habilitado en el 2008. Es que pedíamos eso y automáticamente podíamos tener esa alternativa, ¿sí? En la ley 24. Pero ¿qué pasa? Considero que si la educación es buena, tiene sus falencias como todo, y habrán críticas de alumnos que decían, falta una camilla, falta un focus. Les invito a que vayan y miren. Y si se compara con muchas otras universidades, no, mejor dicho, no tienen ni una cuarta parte de lo que son las universidades. Entonces, yo digo, si nosotros como alumnos, ¿sí?, sentimos en general que las fallas no son tan grandes y que hay procesos normales de mejoras, ¿por qué nos van a cerrar? ¿Por qué no se hizo un proceso? No había ido la primera vez a revisión. Ahora, la desinformación tan grande que tuvimos fue de que, por ejemplo, los alumnos decían, en caso, los alumnos decían, es que la UNASUR nunca entregó documentación, ¿sí?, y se le quitó, digamos, en el 2014. Las autoridades de la universidad, me gusta la posición que tomaron cuando los alumnos nos plantamos al frente y les dijimos, por favor, denos armas, muéstrenos la verdad. Si hubo problemas, díganos, y si no lo hubo, también. Y empezamos a buscar dentro de la información y tenemos la documentación, fotocopias de la documentación en físico, de la fecha, por ejemplo, del 2014, que pidió el CONES pidió la información, se presentó a fecha y hora y se dio la respuesta, está con esa entrada y todo. En el 2015 volvieron a pedir otra vez la misma información, ¿sí? Pero ya del sector salud. Y hubo una falla de parte de UNASUR, se demoró 3 días más en entregarlo de la fecha que fue, pero se entregó. Y en este momento, el CONES, no sé, no ha nombrado de que eso se entregó. Y se dice simplemente que 2 años no habían respondido nada, eso fue falso. Pero los alumnos creímos todo lo que los medios de comunicación nos decían. Entonces eso para mí es una falla muy fuerte. O sea, es lo mismo que te digo así, uno solo cree lo que tiene a la mano, pero no lo que había. Nosotros como alumnos no estábamos organizados. Y en este sentido... Cualquier gobierno... Sí. Sí, ¿eh? Bueno, lo que yo iba a decir es que en este sentido, el hecho de que la UNA y el FIUNA y el Centro Estudiante de Ingeniería haya hecho punta en apoyar a UNASUR como estudiantes paraguayos... Este es algo memorable. Nada más ahora me encontré con el de la UNA. Estuvo en el programa Quintier gana. Y él planteó, cualquiera de todos puede ir a mirar esa información que él planteó, cómo nos apoyan. Porque ellos vieron las instalaciones también, le hicimos un recorrido, ¿verdad? Les digo que todo el mundo, el que quiera que conocer eso venga a UNASUR y nosotros mismos, cualquiera de los alumnos, va a llevar por sus instalaciones. Pues, que se proclame una universidad pública a proteger o apoyar una universidad privada. Eso es algo memorable, eso no se ha visto en ningún país hasta ahora. Bueno, ya se dice que el Paraguay es el lugar de las cosas imposibles. Lo imposible pasa. No, pues. Y en este caso, por lo menos, lo imposible ha sido muy beneficioso y ayuda a que propuestas como las que hicieron los padres el año pasado en el Senado, planteando que los padres también tenían que ser parte del cogobierno universitario, esto es una consecuencia. Esta actitud de los estudiantes de ingeniería es una consecuencia de la participación de los padres junto a los egresados, junto a los estudiantes, los docentes y también los no docentes, es decir, toda la comunidad educativa en un solo frente exigiendo derechos que están siendo conculcados. Y en este caso a ustedes también se les conculca. Entonces, lo que hay que es fortalecer. Y tienen toda la posibilidad ahora... Fortalecer la educación. Exacto, fortalecer la educación y las organizaciones estudiantiles. Perdón, Jorge, no voy a entrar a polemizar de pronto con la supuesto. Estructura de las instituciones que nos evalúan. Pero a veces hay mucho que decir, hay que evaluar, y así como las universidades en general tenemos fallas, ¿sí? A nivel estructural y a nivel administrativo, a nivel de lo que se entiende, muchas cosas, también hay que tener en cuenta que estas entidades también tienen que evolucionar. Exacto. Por decir algo, las estructuras. Aquí nos enfrentamos realmente nosotros con los órganos que las constituyen. ¿Qué intereses de pronto hay creado a trasfondo? La estructura como tal del Ministerio de Educación, en lo que se basa, en la UNESCO, en las relaciones, o sea, en los derechos internacionales por la educación, que la educación es un derecho y que debe ser cubierto por el gobierno, ¿listo? Por ejemplo, Paraguay, como todos los países del mundo, tratan de cubrir eso. Pero miremos el caso, por ejemplo, la UNA no da soporte para la población paraguaya. El ingreso a la UNA es ganarse... un premio, mejor dicho, poder entrar por los exámenes de preinscripción que hacen, el año que pierden, lo que tienen que pagar para prepararse en disque para esos exámenes. Y no, hay momentos en que, por decir algo, necesitamos más que eso. Entonces, aparece una universidad pública, por ejemplo, que dicen que es barata. En este caso, UNASUR, lo pongo de manifiesto completo, que dicen que es una universidad barata y todo el mundo cree que lo barato... sale caro después, sí. Ese es el concepto que se tiene. Sí. Pero vamos a cambiar el término. En vez de decir para que digamos una universidad accesible, la educación superior a las personas de bajos recursos y con calidad, que esa es la clave. Pero seamos realistas en algo. Sí, no, Jorge, si usted, por ejemplo, dice, por ejemplo, nosotros pagamos, yo empecé pagando de mi carrera de psicología 190 mil guaraníes, no es plata, supuestamente. Ya estoy en tercer año y estoy pagando 300 mil guaraníes. Aún no sigue siendo plata, dentro del concepto, para mucha gente que la tiene, ¿sí? Pero para el que no la tiene... Y en otra parte pagan 1 millón, casi 2 millones. Ellos sí la tienen y supuestamente es caro. Pero yo digo, para estas personas que pagan 1 millón, 2 millones, y gracias a Dios, les dieron la posibilidad económicamente de poder pagarla, ni les duele, porque la tienen, y tienen derecho a la educación superior. Pero en este caso, que pagamos 190, 300 mil, 250 mil guaraníes, la pregunta es la siguiente. Las personas perciben un mínimo, 1.800.000 y pico, 1.900.000 y pico, bueno, el valor que esté el salario mínimo, ¿sí? Unas personas que sobreviven con un mínimo para comer, para movilizarse, para, mejor dicho, y para pagar estudios. Eso no es barato. Muy, claro. Un costo sacrificable de todos nosotros. Ahí es donde entro yo a decir que se atreven a decirle algo barato y malo. Eso no es barato. Ahora, los alumnos ya nos unimos, nos organizamos. Hemos hablado con nuestros directores y le hemos expuesto. Ya nos organizamos y los estamos apoyando hasta el final. Y no porque ustedes nos paguen una plata o porque ustedes intenten pagar una plata o algo, según como mucha gente se está también yendo en los medios. No, nosotros estamos peleando, ¿qué? Nuestro derecho a la educación. Aquí sí, listo, lo pudimos entrar a una universidad pública. Bueno, entremos a una universidad privada y que nos dio el acceso a la educación superior. Ahora, los medios de comunicación no se han manifestado para ir a mirar qué tenemos, con qué trabajamos nosotros. Imagínate que hay periodismo, hay veterinario, hay una cantidad de kinesiología, enfermería, etcétera, etcétera, pues para no necesitar con todo. Pero tenemos dos programas de televisión. ¿Qué otra universidad tiene eso? Tenemos un centro veterinario que apoya gratuitamente o a veces pagando algunos costos pequeños el mantenimiento, digamos, de los animales y la preocupación de esos. Y ahí partida que muchas de estas entidades nos han apoyado. Entonces yo digo, si esta universidad tiene, por ejemplo, las prácticas en los hospitales y todo, que dan buena fe de los que fueron. Ahora, si eran carreras supuestamente, como dicen, que no estaban habilitadas, ¿sí? Perdón, Jorge. Si no estaban habilitadas, ¿cómo el Ministerio de Educación y Cultura entregó diplomas con sellos y resoluciones y todo a esos que ya terminaron y que están trabajando en grandes entidades y que los egresados se manifestaron ahora? Claro, porque si ahora, esto, si se cae la universidad, también se caen sus títulos. Porque no, aun dijeron, cuando... Pero eso no se puede, porque claro no que no se puede, claro que no se puede, pero... En este caso, lo que hemos planteado... Que iban a acabar con los títulos, y Dios. Por ahora, eso. No es el caso de que eso no se puede. Pero, don Jorge, el daño psicológico, moral y familiar que le están causando a estas personas, el bullying al que van a enfrentar cuando vayan con sus títulos de UNASUR ya expedidos y sean buenos profesionales y te digan, ¡ah, de UNASUR! De esa universidad de Barás. Triste, eso es lo que no estamos viendo, las consecuencias, eso estamos viendo el momento. Bueno, justamente por eso hemos planteado que en caso de que haya que hacer una evaluación, que sean los docentes de la UNA y con participación de todo el estamento universitario, para defender la calidad del título que se le ha entregado, porque en esto también tiene relación el ministerio, y como tienen relación, no pueden volver para atrás. Ellos tienen la obligación ahora de seguir para adelante. Ahora, sería interesante que haya una posibilidad de que los centros de estudiantes, junto con otros sectores ya de egresados, de padres, de no docentes, de docentes, es decir, hacer un cogobierno ahí que permita que, te oiga la que voz puedan cuando, controlar la administración de la universidad. Porque esto no puede volver a pasar. Sí, porque, vuelvo y te digo, primera vez que por fin se oye manifestar dos cosas, que una universidad pública con una privada se unan y entiendan lo que estamos viviendo. Por eso es tan loable y vamos a estar agradecidos eternamente con la una y el día de mañana si nos necesitan ahí estaremos también, porque aquí en adelante nos vamos a organizar. Pero bueno, otra cosa, redondeando algo, a lo mejor es que es importante para todos, es que quiero hacerle una invitación a nombre de familia. Sí, tenemos un dicho o un eslogan, que no es solo eslogan, la unión hace la fuerza, la pura es familia y la familia se protege. Ese es nuestro eslogan. La unión hace la fuerza. Una sur es familia y la familia se protege. Entonces, para ello nosotros tenemos ya programado dentro de nuestros programas de actividades o cronogramas, mañana a las 18:30 vamos a empezar una vigilia. En Cerro Corá, ahí en Cerro Corá con Perú, en las instalaciones de nuestra sede central. No es una manifestación ni para levantarla ni como dijeron para quemar como en el... En el palacio pues nosotros, no. Queremos saber que tenemos educación, que tenemos cultura, que no solo nos prepararon cognitivamente, sino que nos prepararon también como personas, con educación. Y vamos a estar uniéndonos con los de la UNA para establecer comentarios, ver experiencias, todo esto. Vamos a llevar mascotas, entonces por eso quiero invitar a todas las personas que lleven sus mascotas, que vayan los padres, las madres, el que se sienta orgulloso de ser paraguayo, que vaya mañana y esté con nosotros, nos acompañe, si sea un rato, o si quiere amanecer, amanezcamos. Al otro día llegan a las 6:00 a.m. nuestros compañeros y nuestros amigos y familiares de las otras sedes, que esperamos que asistan todos por las distancias. Y aparte de eso, entonces, debo dejar muy en claro, si antes del viernes se manifiestan a favor, la vigilia se hace. Porque tenemos también que dar agradecimiento, en este caso como los de la UNA, por decir algo, y a las otras universidades que se han manifestado. Debemos ser agradecidos con el pueblo paraguayo que escuchó nuestra voz, aunque estuviéramos, mejor dicho, desinformados y divididos. Pero ya nos unimos, ya no nos van a desunir tan fácilmente. Uno. Y lo otro, si sale en contra, vamos a hacer la misma marcha pacífica hasta el CONES. Vamos a ir, nos vamos a sentar, porque no queremos guerra, no queremos violencia, no queremos gritos, no queremos consignas, no. Vamos a ir en silencio, nos vamos a parar enfrente, vamos a levantar los libros, que es nuestro símbolo, un libro a lo alto diciendo, cuartearon nuestro derecho universal a la educación. ¿En qué nos van a colaborar, por favor? Y ahí sí pido la colaboración de todos. Lo único que nos queda. Bueno. Y otra cosa, por encima de Dios no hay nadie. Creo que quedó bastante claro y me parece muy bien que ustedes hayan decidido que esto es una manifestación pacífica, porque yo le decía hoy a la tarde a gente que me decía hay que romper algo, le digo no, porque solamente puede decir romper algo alguien que no sabe el esfuerzo que significa construir algo. Es decir, lo que hace un obrero, otro trabajador no lo puede destruir. Nosotros si tenemos algo que cambiar, lo cambiamos, pero de ninguna manera destruir lo que está hecho. Porque eso lo hace gente enferma de mente. Es demente el que lo plantea. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho. Pienso que va a haber una buena respuesta. Y me alegra mucho que los compañeros del FIUNA y de la Asociación de Estudiantes el Centro Estudiante de Ingeniería los acompañe, los haya acompañado tanto, y también los compañeros de Derecho, porque hoy los que estuvieron también fueron los de Derecho. Porque los de la del Centro Estudiante y toda la comunidad educativa hoy estaban acompañando a la madre de Diego, que todavía está sin aparecer. Así que es terrible eso. Te agradezco mucho, Jairo, y espero que mañana y el sábado podamos decir, eureka, una cosa nos salió bien. Ya estamos agotados, de verdad, es cierto. Mejor le reitero a usted, que sea los medios de comunicación, la invitación para el día de mañana a las 18:30, para que vayan y miren realmente qué es una CIS. Y que recuerden, la unión hace la fuerza, una CIS es familia y la familia se protege. Y si una CIS es para Gay es familia. Entonces, muchas gracias por tu apoyo. Porque ustedes son hijos del pueblo, entonces como hijos del pueblo nosotros, que también somos trabajadores, tenemos que defender a los hijos de otros trabajadores. Eso es elemental. Y eso lo han entendido chicos que vienen de otras experiencias y de otros estamentos sociales. Por lo tanto, esto es una, es parte de toda la comunidad que ha entendido el fondo de la cuestión. Es defender la educación, básicamente. Bueno, Jairo, un abrazo para vos y para todos los estudiantes, profesores, no docentes, egresados y padres. Así vamos caminando con la familia. Un abrazo grande. Chao. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. Bueno, como hemos visto, la UNASUR tiene una fuerza grande y nos hace acordar a esa UNASUR que construimos varios pueblos, los 8 que se han juntado en el sur del continente. Así que le hemos dado un impulso a la educación, en la defensa de la educación y en la defensa de los derechos elementales, de los derechos humanos elementales. Esto significa lisa y llanamente que así como los jóvenes que han quedado sin posibilidades de estudiar y que la presión de los distintos sectores populares va a dar y de los estamentos sociales va a dar la oportunidad de seguir avanzando, de seguir creciendo. También tenemos que no olvidarnos de los compañeros indígenas de Itacru, y de los compañeros de Guajorú, que quedaron 200 familias, 204 familias, fuera de toda, de la ley prácticamente, porque los han prácticamente echado. Y en Guajorú se definen muchas cosas, porque si los brasileros se quedan con Guajorú, se quedan con todo el área norte. Se quedan prácticamente con todos los lagos que circundan Itaipú. Así que lo tenemos que tener muy claro. Lo que se juega ahí, se juega mucho. Hay muchos minerales que se han descubierto últimamente. Y aunque la tierra no tuviera nada, es nuestra. Punto. También es nuestra lo que está del otro lado. Pero hagamos, juguemos con el mapa, con lo que no ha quedado del mapa. De todos modos, no tenemos que permitir que ningún rapaz más se quede en el Paraguay a contrapelo de nuestras necesidades y de nuestras leyes. Y no son cualquier brasilero, son los mismos negreros que están allá. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo.